buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía que emitimos en directo todos los viernes por la tarde. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. A través del 107.3 en la FM. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Y a través de radioutopía.es. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar, no parar jamás. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Olvida tu equipaje es un programa variado, diverso, y entre las cosas que nos interesan está todo lo que atañe a lo social, a lo cultural, a la persona. Lo encontrarás, sabes bien que hay más de una verdad, sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al esta tarde vamos aquí en Olvida tu equipaje a hablar de algo que yo creo que jamás hemos hablado, aunque sí hemos hablado de distintos aspectos de la persona, hablábamos, ¿no? Pero sí que vamos a interesarnos por las cuestiones de la respiración, del cuerpo, de cómo somos, ¿no? Y para eso está con nosotros Ana Morales, que es miembro de la asociación, fundación, ahora nos explicas, Art of Living, ¿no? Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas Armando. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a bienvenida ti. A la radio, bienvenida a Radio Utopía. Uh-huh. Y bueno, se trata de que intentemos entender hoy algunas cosas de cómo funciona nuestro cuerpo. Vosotros hacéis, ante todo, meditación. Vuestra actividad se basa en algo tan cotidiano, tan normalísimo, tan importante para todos como es la respiración, pero que vosotros lo hacéis de una forma más consciente y más estudiada, digamos, que lo hacemos los demás, ¿no? Ana, ¿es así? Mira, la fundación es muy grande y hacemos muchas cosas, pero sí, tienes razón, trabajamos sobre todo con estas herramientas que son respiración, yoga y meditación. Ese es como uno de los cursos así más importantes que hacemos y que movemos por todo el mundo y en todos los ambientes, en empresas, en prisiones, yo he trabajado con mujeres con violencia de género, con niños, bueno, en cualquier sitio realmente. Y el principal programa que tenemos se llama Happiness Program. Y ahí tenemos un poquito de todo. Happiness Program. Yo quizá, antes de entrar en Happiness Program, ¿no? Sí. ¿Podrías explicarnos qué es Art of Living, ¿no? Sí. Significa en inglés arte de vivir. El arte de vivir, sí. Pero ¿qué es Art of Living? Es una fundación, una organización internacional que nace en India hace como 40 años más o menos y ahora tenemos sede en 160 países. Mm. Trabajamos fundamentalmente con educación, proyectos humanitarios y educativos. Nosotros lo que tenemos hoy aquí, fundamentalmente, es una entrevista con un hombre, creo que se puede decir que es un hombre singular, ¿no? Con una actividad muy curiosa, ¿no? Que es Swami Jyotirmaya, al que tuve el gusto de entrevistar hace unos meses, ¿no? Y hoy lo que vamos a hacer es emitir íntegra esa entrevista, que está en inglés con traducción simultánea, pero a lo mejor tú podrías presentarnos, y después hablaremos, si quieres, después de la entrevista del Happiness Program, ¿no? quién es Swami, ¿no? ¿Quién es? Aunque yo lo primero que hago en la entrevista es preguntarle a él, ¿no? Que quién es Swami Jyotirmaya, pero quizá tú que le conoces, cuéntanos un poquito. Uf, pues para mí es alguien muy, muy, muy, muy, muy especial. Uh-huh. Sobre todo alguien que tiene una vibración de amor. Te diría amor incondicional, es lo que yo siento cuando estoy con él, uh-huh. que siempre que viene a España, pues bueno, vive en mi casa y uh-huh. bueno, yo estoy muy, muy, muy con él. Para mí ese es una persona que está dedicada totalmente a labores humanitarias, está totalmente volcado en trabajar y ayudar a los demás. Y bueno, es alguien muy especial, yo te digo que tiene una vibración muy pacífica, a la vez muy alegre y muy presente y muy, muy pendiente y muy fácil de estar con él, porque todo le parece bien. Una persona inteligente en todo caso, sí, en sí, muchos sentidos, ¿no? Sí, sabio. Yo diría una persona sabia y muy humanitaria. A pesar de su juventud, porque yo no recuerdo su edad, pero no creo que pase de los 45 años. 47 tiene, por ahí. 47. Uh-huh. ¿Te parece que emitamos la entrevista, Ana, la escuchemos y después entremos a comentar? También vamos a contactar bien. Después con Diana, otra miembro de la organización vuestra, que es quien nos ha traído un poquito aquí, nos ha uh-huh. puesto en contacto, ¿no? Y que le vamos a hacer alguna preguntilla, a ver cómo ella percibe, como tú has mostrado, algo, cómo percibe ella todo este ámbito de la respiración, ¿no? Uh-huh. Y de la conexión cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Que yo creo que es un poco de lo que se trata, ¿no? Sí. Pues vamos a hacer eso, si te parece, Ana, vamos a escuchar a Swami Jyotirmaya. ¿Quién es Swami Jyotirmaya? Who is Swami Jyotirmaya? First of all, I'm thanking and very happy to be with you, antes Armando. Que nada, quiero agradecer. Agradecerte, hermano, esta entrevista. Swami means one who is ready to engage in social projects, service projects. Swami significa alguien que está preparado para comprometerse con proyectos sociales. This is a very ancient tradition of India. Es una tradición muy antigua de la India. So Swami always dedicate for the humanity. Siempre se dedica a la humanidad. So that is me. I'm readily available for some service project. Está disponible para cualquier proyecto de servicio para ayudar. For the needy people. Para la gente que lo necesite. Siempre has tenido ese sentimiento, esas ganas de aportar al mundo. Did you always have this feeling, this need to offer yourself to the world? Actually, I came to the spiritual path. My organization called Art of Living. En realidad, yo llegué al camino, a este camino espiritual, a través de la organización a la que pertenezco, que es el Art of Living, Arte de Vivir. The founder of this organization, most respected spiritual and humanitarian holiness, Rishi Ravi Shankar. El líder espiritual de esta organización es el Sisi Ravi Shankar. He is my master. He's always, he has been motivating and inspiring people to help the nature, help the human. Es mi maestro, ha estado siempre ayudando y motivando a la gente para ayudar a la humanidad. So like that I started 21 years ago. Así fue como comencé hace 21 años. Now I'm traveling all over. Ahora the trabajo, world most of the time. Ahora viajo por todo el mundo todo el tiempo. Helping the people in the corporate world. Ayudando a la gente en el mundo corporativo. At the same time in the prisons. Y también en las prisiones. And HIV affected people. Y gente con HIV positivo. And wherever is required. Y donde están, todo donde no se ha requerido. Uh-huh. Y en estos 21 años has cambiado. And in these 21 years you have changed. I experienced a lot of things. I experienced a lot of love from around the world. He experimentado muchas cosas. He experimentado mucho amor desde todo el mundo. There are a lot of amazing people around in the world. Hay mucha gente muy increíble por el mundo. Many people there doing things unconditionally, Hay mucha gente haciendo cosas incondicionalmente. Sí. Art of living, arte de vivir. ¿Qué es? Art of living, what is it? Art of living, it's an organization established 38 years ago. Es una organización establecida hace 38 años. For the personality development program. Para el desarrollo personal, programas de desarrollo personal. And our mission and the vision of this organization is stress-free, violence-free society. Nuestra visión y misión es una sociedad libre de estrés y libre de violencia. If you are, as an individual, the person is stressed, the violence starts from the home with the parents or the wife or the family. En la gente que está estresada y violenta, la violencia esa comienza en casa, con los padres, con la familia. And sometimes it takes to the workplace. Y a veces está también en el sitio de trabajo. So nobody taught us how to handle our own mind. Nadie nos ha enseñado a manejar nuestra propia mente. How to handle our own stress and cómo manejar nuestro propio estrés. Neither at home or nor at school, nobody taught us. Ni en casa ni en el colegio, nadie nos enseñó esto. Sometimes we get anger. A veces nos enfadamos. So Art of Living, now we are teaching very powerful, profound breathing technique all over the world. En Art of Living estamos enseñando unas técnicas profundas de respiración alrededor de todo el mundo. It's more than 152 countries now. 152 países ahora. And millions of people got benefit through this happiness program. Y millones de personas encontraron beneficios en estos happiness programs. So we teach meditation. Enseñamos meditación. And rhythmic breathing. Respiración rítmica. And light yoga. Y un yoga suave. You know, our very first act of our life is breathe in. Nuestro primer acto en la vida es inhalar. And our last act of our life is breathe out. Y nuestro último acto es exhalar. And our life is in between these two breaths. Y nuestra vida es lo que está en el medio de estas dos respiraciones. Maybe 30 years, 50 years, 90 years. 30 años, 50, 90 años, 120 años. But that, how long you are living in this planet, is not make a big difference. Cuánto tiempo estés en este planeta, cuántos años, no hace una gran diferencia. But how you are living now. Pero cómo estás viviendo en este momento. Are you happy? ¿Eres feliz? Are you contented? ¿Tienes contentamiento? Are you engaged to the society? ¿Estás comprometido con la sociedad? Are you contributing? ¿Estás contribuyendo? That make difference. Eso es lo que hace una diferencia. Solo con la respiración y con la meditación y con el yoga entendéis que se puede cambiar el mundo. And only through meditation, breathing and yoga you think you can change the world. One of the way. Esa es una de las maneras. The main thing. Lo más importante. Our mind has a tendency to travel all the time to the future. Nuestra mente está todo el tiempo tiene una tendencia de irse hacia el futuro. Once you start thinking more about your future. Cuando estás pensando mucho sobre el futuro, more anxiety, tienes más ansiedad, fear, miedo. And sometimes we have a tendency to caught up in the past. Y a veces tenemos una tendencia de ir al pasado. What this happened to me? Y qué me ha pasado. How ha this pasado? Happened? ¿Por qué ha pasado esto? So we are living in the past. Entonces vivimos en el pasado. And we are very rarely coming into the present moment. Y es muy raro que estemos en el momento presente. The very truth. La verdad. This moment. Es este momento. Because anyway we cannot be in the future. Porque en cualquier caso no podemos estar en el futuro. You cannot go back to your childhood. Tampoco podemos volver a nuestra infancia. The only we have that this moment. Lo único que tenemos es este momento. We don't know what is going to happen after 1 hour or 1 year. No sabemos lo que va a pasar ni en una hora ni en un año. So only to that's the power of spirituality to come more into the present moment and face the reality. El poder de la espiritualidad es estar en el momento presente y enfrentarse a la realidad. And why I am stressing more into the breathing, y si estoy hablando más de la respiración, so because our breath and our emotions are connected. Es porque nuestra respiración y nuestras emociones están conectadas. Whenever we get anger, cuando nos enfadamos, we breathe very fast. Respiramos deprisa. And whenever we become sad, y cuando estamos tristes, we breathe very shallow. Respiramos muy ligero, muy so suave. So our emotions and breath is connected. Nuestra emoción y nuestro aliento están relacionados. So with the help of the breath, con la ayuda de la respiración, we can more bring mind more into our. Podemos traer la mente al momento presente. Quieting our mind. Acallando la mente. Tranquility. tanta tranquilidad. That happens through meditation. Eso ocurre a través de la meditación, respiración. Y eso se puede trasladar al bienestar colectivo. And that can be translated to the rest of the world, to the collective world. Yeah, because life is a play of energy. Sí, porque la vida es un juego de energías. If your energy is very high, physically and mentally, si tu energía está alta física y mentalmente, you appreciate, you live with the flow of passion in your life. Aprecias y vives mucha pasión en tu vida. But if your energy is low, pero si tu energía está baja, you start seeing all negative things around you. Empiezas a ver las cosas negativas a tu alrededor. Jealousy comes, greed envidia, comes, codicia, lust comes, and anger comes. Ira. So this is all, you know, showing the lack of energy. Eso es todo energía baja. ¿Cómo de importante es la respiración? Entiendo que según vuestra visión es la conexión entre el cuerpo y la mente, ¿no? How important is breathing? I see that your theory, it's a connection between breathing and emotions and the mind. You know, I don't know how many of you know ¿sabes? This. No sé cuánta gente sabe esto. Every day we have food like 1 kilogram, 2 kilograms. Todos los días comemos cuánto, 1 o 2 kilos de comida. And we drink 2-3 liters of water. Y bebemos 2 o 3 litros de líquidos. Do you know how much air we breathe every single day? ¿Sabéis cuánto aire respiramos cada día? First we have to know, without breath there is no life. Primero tenemos que saber que sin respirar no hay vida. You might be a very intelligent person. Puedes ser muy inteligente. Or you are very handsome. O muy guapo. Very successful. Muy exitoso. But if there is no breath, pero sin aliento, sin respiración, this body become useless. Este cuerpo se vuelve inútil. So breath is the main source of energy. La respiración es la fuente más importante de energía. And every single day we breathe more than 10,000 liters of air every single day. Y cada día respiramos más de 10,000 litros de aire cada día. So that's why. Por eso. You know, once you start breathing correctly. Una vez que empiezas a respirar correctamente. Studies showing we are generally people are breathing only 35 to 40% of their lung capacity. They're not using their lung capacity. Los estudios dicen que la gente usa el 30 o el 40% de su capacidad pulmonar, no usa su capacidad completa. Then what happens? You feel tired and sick. Sino qué pasa, te sientes cansado y enfermo. Brain cells won't work function properly. Tus neuronas no van a funcionar correctamente. Because more stress come. Porque viene más estrés. Once you start become more stressful, what happens? The cortisol produces more in your body. Cuando estás estresado y aumenta el estrés, se aumenta la producción de cortisol en el cuerpo. That disturb the entire your physical system. Y eso altera tu sistema físico completo, nervioso y físico. Yeah, then that leads you to kind of lethargy, laziness, even frustration and depression. Eso te lleva al letargo, a la inercia, a frustración y depresión. So I would say life is a celebration. Yo diría que la vida es una celebración. Suffering is optional. El sufrimiento es opcional. Pain is inevitable. El dolor es inevitable. Little bit of pain, physical pain, we have to go through sometimes. Un poquito de dolor es inevitable. A veces tenemos que atravesarlo. Pero el sufrimiento, you know, sitting at the apartment and thinking, quedarte en tu casa pensando, and you're suffocándote. Come out. Sal de eso. Uplift your consciousness. Eleva tu conciencia. You have that energy inside you. Tienes esa energía dentro de ti. You have to give attention to that. Tienes que prestarle atención. No sé si es importante para ti, pero ¿existe alguna evidencia científica de los beneficios que tiene la respiración en el cuerpo y en la mente? I don't know if that's important for you, but I'm asking, is there any scientific proof of the benefits of breathing on the mind? O en el cuerpo. On the body. The body. The body. Both and mind also. El cuerpo y la mente. You know which we are teaching this happiness program, breathing technique. Entonces enseñamos estas técnicas de respiración and meditation. Y meditación. If you do 80 to 90 days, si lo haces nearly 3 months, 80, 90 días, 3 meses. The study showing your structure of your brain changes. Los estudios muestran que la estructura de tu mente cambia, de tu cerebro. And more gray matter increases. Y aumenta la materia gris. So that's showing the negative thoughts disappear slowly. Eso muestra que los pensamientos negativos desaparecen suavemente. And cortisol levels really goes down. Y los niveles de cortisol demostrado descienden. This is all scientifically proven. Scientifically proven. Esto está todo científicamente probado. Me parece que estás muy tranquilo, transmites mucha tranquilidad y además viene mucha gente a verte por todo el mundo, ¿no? You're very peaceful, you look very tranquil, and a lot of people from around the world come to see you. ¿Y eso a ti te hace sentir una responsabilidad, un peso, o estás tranquilo con esto? Does that make you feel a responsibility towards that, or like a burden, or you are okay with that? I'm feeling more grateful. Yo me siento muy agradecido, más agradecido. This universe giving me a chance to support. Este universo me ha dado una oportunidad de apoyar. Yeah, I'm teaching and I'm seeing this transformation in the people. Estoy enseñando y estoy viendo esta transformación en la gente. And I'm not complete. Y yo no estoy completo. I'm a student. Todavía soy un estudiante. I'm a student of this universe. Soy un estudiante de este universo. Whatever I know a little bit. Yo sé un poquito. With that knowledge, I'm helping. Con ese poquito estoy ayudando. Antes has mencionado algo que me pareció interesante y es la labor social que también hacéis, ¿no? Cárceles, gente con VIH, ¿no? You mentioned the social part, the social work the organization is doing, like in prisons or VIH. Earthquake calamities. Terremotos y cosas naturales. La parte social es importante también para vosotros. The social part is important for the organization. You know, basically, who is making the society, each individual? ¿Quién está haciendo la sociedad, cada individuo? That individual is not happy. Si el individuo no está feliz. The society cannot be progressive. La sociedad no puede progresar. Unfortunately, I came to know here in Europe that 35% of the population under depression. Desgraciadamente, supe que en Europa el 35% de la población tiene depresión. And big alarming percentage of the school teachers are depressed. Y que es muy alarmante que muchos profesores de escuelas tienen depresión. You know, the school teachers are the scope for the school teachers are budding the next society, next generation. Los profesores, las profesoras, maestras, maestros están formando la siguiente generación. If that school teachers are not happy, y si los profesores no están felices, how can you expect a more peaceful world in the future? ¿Cómo puedes tener un mundo más pacífico en el futuro? ¿Te parece que para el cambio necesario en el mundo, ¿no? Que creemos, yo creo, todos en un cambio necesario. ¿Es conveniente también una revolución social y política, o crees que con la revolución interior, personal, individual, es suficiente? Do you think that for a change in the world, because we all agree that we need a change in the world, there should be a social and political revolution, or is it enough with a personal and interior revolution? Individual transformation. La transformación individual. You know, once this all the corruption happens, terrorism happens. Ahora mismo hay corrupción, hay terrorismo. Because lack of belongingness. Porque hay falta de pertenencia. They caught up in their small identities. La gente se queda atrapada en sus identidades pequeñas. My religion. Mi religión. My nation. Mi nación. My language. Mi lenguaje, mi idioma. They're not ready to see the world in a bigger way. Preparados para ver el mundo de una manera más amplia, más grande. Because they've caught up in small little identities. Porque están atrapados en identidades pequeñas. We are human beings beyond all this. Somos seres humanos más allá de todo esto. And we are also connected. Y estamos muy conectados. Because the universe is a wave function. Porque el universo wave function. Y funciona como las olas. We are all, you know, one consciousness. Somos una conciencia. Different bodies. En diferentes cuerpos. So this small narrow mind thinking, we have to drop it. Esta forma de pensar estrecha tenemos que dejarla. My God is only God. Mi Dios es el único Dios. Other gods are not. Los otros dioses no son buenos. This is kind of, you know, they are not ready to celebrate the diversity. No están preparados para celebrar la diversidad. You look at the universe. Miras el universo. Everything is so different. Todo es tan diferente. Not just one type of flower. No hay un tipo de flor nada más. Millions of type of flowers. Hay millones de tipos de flores. The same way, celebrate the diversity. De la misma manera celebra la diversidad. Yeah. So we have to, again, education is the main thing. Una vez más, la educación es lo principal. From the childhood. Desde la infancia. Every child has to know different religion. Los niños tienen que conocer todas las religiones. Little. Un poquito de cada. So then what happens once they grow, they respect all the religions. Entonces cuando crezcan van a respetar todas las religiones. And different race. Y diferentes razas. This is make our life more joyful. Esto hace nuestra vida más alegre, más feliz. You know, for example, you know, you get in Madrid hundreds of varieties of bread. Por ejemplo, en Madrid tenéis una gran variedad de pan, de panes. You know, different tastes. But the sabores. Base of the bread, everything is the same, the wheat flour. Pero la base del pan es siempre el mismo, es la harina de trigo. The same with the human beings. Igual con los humanos. That we have a big universal consciousness. Somos parte de una conciencia universal más grande. Yeah. Es la última pregunta que voy a hacer. Y es una pregunta un poquito fea, diría, ¿no? Porque you think it's not a nice question? Bueno, sí. Porque hay mucha gente que piensa que organizaciones tipo Art of Living, ¿no?, son una forma de que alguien se gane la vida o gane mucho dinero con esas cosas, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente? There are many people that think that organizations like Art of Living, it's a business, as people that are making money with that. What would you say to that people? I would suggest you them to come to the happiness program, experience it, and involved in the organization, then you know what Art of Living really contributes to the society. Yo les diría que vengan a hacer el happiness program, que lo experimenten y que se trabajen con la organización. Una vez que empiezas, pues también trabajar y ayudar en la organización, y vas a ver enseguida cuánto está contribuyendo esta organización con la sociedad. Because without money we cannot run any charity project. Porque sin dinero no podemos hacer ninguna de estas obras sociales que hacemos aparte. And most of our Art of Living programs, many programs are free. La mayor parte de los cursos son gratis. So myself, I quite often conduct the programs in the prisons around the world. Los que son en las prisiones alrededor del mundo, it's all free. Son gratis. And for the rural women, rural youth in Africa, in Sri Lanka, programas de mujeres rurales y de infancia rural en África, en Sri Lanka, en India, todo eso es gratis. And HIV affected people. La gente de VIH son gratis también. And drug addicted people. Para gente con problemas de drogas, eso es gratis también. And for many children. Muchos niños. We are taking care of 70,000 children. Se hacen cargo de 70,000 niños. Their education. De su educación. Their food. De su comida. Their clothes. De la ropa. So we need money. Necesitan dinero para eso. So of course we collect money from some of the program we collect and por supuesto, we spend that money for algunos the cursos course. Cuestan dinero y cobramos, pero eso lo gastamos todo. And I'm very happy to share with you, Art of Living is one of the most respected and reputed volunteer based organization in the world. El Arte de Vivir es la organización más grande y más respetada, basada en voluntarios del mundo. And we work with the World Health Organization. Y trabajan con la Organización Mundial de la Salud, con Naciones Unidas, UNESCO, con UNESCO. Like that, yeah. Sí. A mí me has convencido. You convinced me. No, I don't want to convince anyone. Yo no quiero convencer a nadie. Because you know, make everybody in this planet happy, sir. It's not possible. Porque no es posible hacer feliz a todo el mundo hacer feliz a todos en este mundo. If your heart says good things to you, si tu corazón dice cosas buenas, you start doing it. Las haces. And many people join with you to help. Y mucha gente te va a seguir and para ayudar. Some of them may not join. Algunos puede ser que no, se, no te sigan. Still, I don't have any hatred to these people. Y en cualquier caso, yo tampoco tengo ningún rencor hacia only esa gente. Compassion. Solo compasión. Hay muchas formas de hacer el bien, ¿no? Además de la vuestra, quiero decir que me imagino que los que hacéis estas técnicas o pertenecéis a estas organizaciones estáis en comunión, os sentís unidos a otras personas que hacen el bien de otras maneras. There are many other ways to do, you know, good to the world apart from this organization, but I think that you feel connected to people that are doing other things in the world. Yeah, not only Art of Living, there are many other organizations doing very good things. No solo Art of Living, hay muchas organizaciones haciendo cosas muy buenas. Art of Living is doing like a, you know, one drop of honey into the ocean. El Art of Living es una gota en el océano. Lot of work to do. Hay mucho trabajo para hacer. So you all come forward. Todos vayamos adelante. And help people. Y ayudemos a la gente. You know, if you start thinking only about yourself. Si solo piensas en ti. Always about how can I get. Cómo puedo conseguir how yo can más. I progress, cómo puedo yo progresar. Then that makes you tired. Eso te va a hacer que estés cansado. But once you start sharing. Una vez que compartes, caring, te ocupas, te importa. Then the natural smile come on to your face. Va a venir una sonrisa de forma espontánea y natural a tu cara. That nobody cannot snatch away. Que nadie te puede quitar. Because you are establishing your soul in yourself. Porque estás establecido en tu ser, en tu alma. Mm-hmm. And you, that's what I told you. I'm not proud of doing some seva service. Como te decía, yo no es que esté orgulloso de estar haciendo servicio. This is our motto of this organization. Es así, esta nuestra organización es así. That's why we all came together. Por eso nos hemos juntado. From all over the world. De todo el mundo. De la última cosa, ¿no? Has dicho, me pareció entenderte que cuántos años llegues a vivir es algo indiferente para ti. You said that you said earlier that how many years you live is not something very relevant for you, no? Yeah. How you are living now? ¿Por qué? Lo que importa es cómo estás viviendo ahora. Are you enjoying this? ¿Estás moment? Disfrutando este are momento? Are you ready to embrace this creation? ¿Estás listo para abrazar esta creación? Are you using your intuition, intuitive power? ¿Estás usando tu poder intuitivo? Are you helping other needy people? ¿Estás ayudando a otros? Mm-hmm. Are you taking care of the environment? ¿Te estás cuidando del medio ambiente? So alarming, these animals are just disappearing from the planet. Es tan alarmante que hay animales que se están extinguiendo del planeta. The planets, about the plants, trees. Las plantas, los árboles. You know, if just these honeybees. Las abejas de la miel. Extinguish from this planet. Se están extinguiendo. Then there is no life. Entonces no va a haber vida porque no hacen su trabajo. We are all contributing each other, not only just human being can live in this planet. Todos tenemos que colaborar y todos trabajan juntos en este mundo. No somos solo los humanos. Everything is part of us. Todo es parte nuestro. So feel that gratefulness and thanks to the universe. Si sientes esa gratitud al universo, then you respect other. Entonces vas a respetar a otros seres. Pues gracias al universo y gracias a ti también. Thank you, the universe. Thank the universe, and thank you too. Keep smiling. Sigue sonriendo. Continúa sonriendo. Gracias. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido la entrevista. Creo que tenemos al otro lado del teléfono a una colaboradora tuya, Ana, que es Diana. Diana. Hola. Buenas tardes. ¿Nos oyes bien, Diana? Sí, os oigo muy bien. Perfecto. Todo ha salido a pedir de boca. Qué bien. Los astros y la energía se han confabulado para que podamos hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, como no podía ser de otra manera, ¿no? Muy bien, está aquí con nosotros Ana, tu compañera y amiga. Hola, creo. Anita, ¿qué tal? Hola, Diana, ¿qué tal? Y bueno, estábamos a punto de ir a comentar un poquito la entrevista con Swami, pero antes a mí me gustaría que nos dieras tu perspectiva, ¿no? Tu experiencia, Diana, de cómo en tu caso ha cambiado tu vida, ya no la organización Art of Living, sino un poco el espíritu que la nutre. La meditación, la respiración, ¿no? La conexión. Sí. Uf, pues es que haces preguntas muy, muy intensas, ¿no? Pero, pues sí, como bien dices, son técnicas que han transformado mi vida. Quizás por eso, pues, me dedico, ¿no?, a impartir estos cursos y siempre que surge el tema, moverlo, ¿no? Porque, no sé, yo venía de un camino de crecimiento personal, podríamos decir, ¿no?, o espiritual, uh-huh, ya de muchos años, y había probado diferentes técnicas, y la verdad es que siempre digo que he tenido mucha suerte de dar con profesionales en estos ámbitos muy buenos. Y gracias a Ana, que es amiga mía también, conocí esta técnica, conocí el Art of Living, hice el curso del que se habla en la entrevista, que es el Happiness Program, y bueno, la verdad es que sí que es cierto que cuando lo hacía sentí que era muy grande aquello, ¿no?, que era importante. Uh-huh. Y la verdad es que nunca volví a dejar de practicar en mi casa como una práctica diaria, y no sé qué llevaré, 5 años llevaré haciendo esta práctica cada día, y en muy poquitos meses sí noté ese cambio del que me preguntas. Uh-huh. Sí que noté esa transformación de que yo había leído a lo largo de años anteriores de trabajo personal, que si pensamiento positivo, que si no ser reactivo, que si aceptar las cosas como vienen, que hay que ser feliz, que de esto habría que hablar mucho. Pero bueno, por simplificarlo, yo creo que todos entendemos más o menos lo que quiero decir. Y de repente veía que eso se operaba en mí, que ya no era ir a rescatar un concepto en la mente, ¿no?, sino, wow, me está pasando esto y estoy bien, ¿no? No me arrastro por el, uh-huh, sentimiento negativo, por la ira, por la pena, por... Me parecía como, wow, esto es, uh-huh, esto es la felicidad, ¿no?, en principio. Uh-huh. Y es todo un camino, claro, pero sí, son herramientas transformadoras que he podido experimentar en, pues, en todos los ámbitos, en el profesional, en el familiar, en el personal, en muchos ámbitos, uh-huh, sí. Uh-huh. No sé si Ana es un poco también la misma experiencia que Diana. Tú llevas más tiempo, entiendo, ¿no? Yo llevo 12, 13 años, uh-huh, más o menos. Y la verdad es que fui escéptica a probarlo, y porque estaba buscando algún sitio para hacer voluntariado. Y me puse en contacto con un amigo mío que tenía una fundación con enfermos de cáncer. Y él solo me hablaba de el curso Happiness Program, el curso del arte de vivir, Y yo le decía, ¿pero qué tiene ese curso? Me decía, técnicas de respiración. Y decía, pero es que yo no necesito hacer técnicas de respiración. Digo, yo respiro muy bien. Y me decía, no, pero vete, porque es algo, ya verás que a todos nos transforma, todos vemos cómo va cambiando nuestra vida. Yo la verdad es que no le hice mucho caso. Este chico se murió y el día del funeral me acordé de la conversación que había tenido con él, y al día siguiente hice el curso, y desde el primer momento que lo hice dije, wow, digo, aquí está lo que yo estoy buscando. Digo, algo bueno, bonito y barato, sencillo en tu casa, sin depender de nadie, alguna herramienta que para mí... O sea, en ese momento lo tuve clarísimo, digo, esta es la solución para un mundo mejor. Uh-huh. Coincides, Diana, con la perspectiva, me parece, ¿no? Sí, plenamente. Además me hace gracia porque sí. Bueno, uh-huh, bonito y barato. Habéis escuchado la entrevista con Swami, ¿no? No sé si queréis comentar algo de lo que haya dicho, añadir, matizar, aclarar. Bueno, la verdad es que ha explicado todo bastante bien. Lo que hace la fundación, yo he experimentado personalmente los efectos en algunos círculos en los que he trabajado, en gente con cáncer he trabajado durante 2 años, y desde el principio que empiezan a trabajar con estas técnicas, de repente el insomnio desaparece, pueden dejar de tomar medicamentos. Bueno, tienen muchos efectos, ¿no? Pero este, como que de repente, ¡boom!, el insomnio es algo que rápido... Una de las cosas primeras que nota la gente, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre la actividad que se hace, por ejemplo, en Art of Living y otras, sí, técnicas de meditación, que entiendo que todo viene de meditación proveniente de la India, ¿no? Bueno, yo creo que el origen de todo está en India. Lo que pasa es que luego la gente pues le ha ido... Realmente va transformando, añadiendo cosas y les pone nombres diferentes. Pero el origen y la base es lo mismo. Si me dices, ¿qué diferencia hay entre estas técnicas y otros tipos de meditación? Pues una diferencia para mí muy, muy, muy importante es que el maestro está vivo. Uh-huh. O sea, el maestro, que es el fundador de Art of Living, es un hombre muy sabio, que ya nació, o sea, desde pequeñito, él recitaba con 4 años sin saber leer y escribir, recitaba textos védicos. O sea, viene con un conocimiento, o sea, uh-huh, antiguo. Uh-huh. Y él este conocimiento lo adapta cada día a las necesidades que nosotros vamos teniendo. Todo aquí ahora cambia súper rápido. Y no es lo mismo estas técnicas, posiblemente hace 100 años, a ahora, las necesidades nuestras están cambiando. El estrés, ¿no?, que hay hoy en día, ¿no? Claro, y además todo es mucho más rápido. Él incluso, el curso este, empezó siendo 10 días, después lo bajó a 7, después lo bajó a 5, después lo bajó a 3. Va adaptando todo. Ya. Y va añadiendo nuevas cosas. Bueno, tener un maestro vivo, uh-huh, es como que tienes algo muy importante detrás. Sí, yo, sí, claro. Es una línea que dice Ana, creo que es muy importante esto que ella comenta, porque hay técnicas, hay muchas, de hecho en nuestra sociedad hay muchas ofertas, ¿no?, de técnicas de este tipo, y muchas de ellas son súper válidas, por supuesto, pero es verdad que muchas veces, más allá de la técnica, lo importante es la energía que sostiene esa técnica. Uh-huh. Y en este caso, es verdad que aunque vengas de un camino personal ya, que tengas una cierta sensibilidad ante esto, que yo creo que prácticamente todo el mundo ha tenido una experiencia mayor o menor en este ámbito, o que nunca en tu vida has tenido ningún contacto con esto, esta sensibilidad, puedes sentir algo que es profundo y que es transformador, ¿no? Como apuntaba Ana, pues la gente que tiene insomnio está haciendo el curso y deja de tenerlo, ¿no? Y ella, que lleva más años, tiene muchos más ejemplos, pero yo, que llevo siendo instructora no llega ni a los 2 años, ya es una cosa increíble ver cómo la gente ya al día siguiente del curso, que son 3 días ahora, ya el segundo les cambia la cara, te dicen, he dejado tal pastilla para la depresión, tal pastilla para los nervios, me siento súper tranquila. Es como muy rápido, porque la técnica es muy buena, es verdad que está muy depurada, pero es que detrás hay una energía ahí. Es lo mismo, las técnicas de respiración, es a lo que llamamos, o llamáis, meditación, ¿es lo mismo? No, las técnicas de respiración te llevan y te ayudan a la meditación, porque como la meditación es muy sutil, o sea, la mente es muy sutil, ¿cómo trabajas con la mente? Uh-huh. Entonces, bajas y la diriges un poco a través de la respiración, que con la respiración sí puedes trabajar más. O sea, la respiración es una técnica para poder meditar. Te ayuda a meditar, tiene muchos más Entonces, efectos. ¿Meditar exactamente qué es? Meditar realmente es no hacer nada. Es sí, lo que no necesitas, el nirvana, que se llama. No, meditar es, o sea, realmente todos meditamos. No necesitas ni irte a una montaña, ni hacer om, ni hacer nada raro. El estado meditativo es aquel en el que estás plenamente en algo que estás haciendo. Por ejemplo, puedes estar viendo un amanecer y estás tan metido ahí en ese amanecer que tu mente está en ese estado meditativo. Lo único, cuando tú haces técnicas de meditación, es llegas a ese estado, pero conscientemente. Entonces, no requiere esfuerzo, requiere todo lo contrario. Cuando tú trabajas con el cuerpo para obtener algo, necesitas esfuerzo. Sin embargo, para trabajar con la mente necesitas no esfuerzo. Y eso sería la meditación. No es, ni siquiera es no pensar. O sea, pensar es algo que ocurre continuamente. Pero es no te quedas ahí. Cuando antes comentaba Swami, comentabas tú también, ¿no?, una parte de la labor social que hacéis con gente que está en las cárceles, con mujeres, hablabas, víctimas de violencia machista, ¿no? ¿Qué cambios se operan en ellos? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su curación, si es que tienen alguna? Yo te digo, primero depende, las técnicas son estupendas, pero yo te digo, ahora tienes que usarlas. Porque es como si vas a un entrenador de gimnasia y vas un día y dices, uy, esto es estupendo, y no vuelves a ir más. O sea, habrás tenido una experiencia estupenda, pero no te va a servir para nada. Estas son unas técnicas estupendas, pero tienes que usarlas con regularidad, para crearte un hábito. Entonces empiezas a ver cómo las mejoras en tu vida, a todos los niveles, ya no solo físico, que para mucha gente que tiene muchos problemas físicos, las adicciones, para problemas mentales, emocionales, cuando tienes mucho desequilibrio, la depresión, para la depresión es buenísimo. Y luego aparte que es que te contacta, que te pone en contacto con tu parte espiritual, con tu parte interior. Entonces, en ellos, en esas personas, ¿qué habéis notado? No, pues por en algún ejemplo, ¿no? Bueno, para empezar, empiezan a ver que son mucho más que lo que ellos creen que son, que no solo eres un cuerpo físico, eres algo mucho más. Entonces empiezas a tomar conciencia de esa magnitud. Eso te da autoestima. ¿No? Que mucha gente, cuando está, gente que ha tenido violencia de género, ha perdido la autoestima totalmente. Entonces se empiezan a dar cuenta que ellos son importantes también. La gente que tiene también adicciones es como una debilidad, la adicción. Entonces te fortalece física y mentalmente, y al ponerte en contacto con lo que tú eres de verdad, empiezas a ver la vida como realmente como lo que es un juego. Uh-huh. ¿Sí? No te quedas atrapado en pequeñeces. No sé si tú, Diana, quieres añadir. Pues, porque estamos a punto de cerrar ya el programa. Ajá. De manera que si algo no se ha dicho, no lo ha dicho Sonia, no lo hemos dicho aquí, este es el momento de lanzar el supermensaje, ¿no? Pues hombre, yo creo que Ana lo está lanzando fenomenal, el supermensaje de quien no quiere encontrarse consigo mismo y empoderarse, ¿no? Porque cuando estás contigo, es cualquier cosa la puedes superar. Y esto es así, no es un eslogan, es una realidad que nos transmiten personas con las que hemos trabajado. Uh-huh. Y no uno, ni dos, ni tres, sino millones, ¿no? Y porque los que estamos aquí ya tengamos canas y también sabemos, si hemos empezado a conectar con nosotros y estás centrado, que es difícil que las cosas te puedan. No quiere decir que no lo vayas a pasar mal. La vida uh-huh. tiene momentos buenos y malos, pero realmente el cambio está en cómo vives tú esas cosas que te va trayendo la vida. Y eso es realmente empoderamiento, ¿no? Uh-huh. Y quizás cerrar con el bonito nombre de este primer programa que tenemos, que hay muchos cursos, pero este es el básico para empezar con estas técnicas, que es Happiness Program. Es un programa para la felicidad. Uh-huh. Y quién no quiere ser feliz, y en qué mejor sitio hablar de felicidad y de poder personal que en una radio que se llama Utopía, ¿no? Me parece que es una inversión. Para también lo creo que lo comentaba un poco Ana antes, realmente una transformación del mundo que creo que todos necesitamos ya, ¿no? Y que realmente se está operando, que es un cambio social, un cambio de raíz de cómo vivimos, porque destrozamos mucho afuera y dentro de nosotros, ¿no? Y este creo que es un camino realmente importante. No sé si Ana quieres añadir. Te ayuda a darte cuenta que eres un ser único, que cada ser de este planeta es importante. Entonces hay mucha gente que no se siente única, que no se siente válida. Y yo digo, no, cada uno de nosotros somos importantes, estamos conectados y somos una pieza del puzzle. Y sin ti, el puzzle está incompleto. Entonces nosotros nos ayudamos a que te des cuenta de que eres una pieza única e insustituible. Muy, muy interesante eso que dices, Ana. Muchas gracias a las dos, Diana, Ana, que habéis estado esta tarde aquí en Radio Utopía, una más lejos, otra más cerca, pero al fin y al cabo en Radio Utopía, ¿no? Y para hablar del bienestar, de la felicidad y de lo positivo, ¿no? Muchas gracias a ti, Armando, por darnos esta oportunidad. Ha sido un placer, la verdad, te digo, ¿eh? Y bueno, la verdad es que entrevistar a Swami me pareció muy interesante, ¿no? Pues desde luego vas a estar más a favor, más en contra, ahí no entro, que a mí en general me gustó lo que decía, ¿no? Pero desde luego una persona radicalmente distinta a la que te sueles encontrar en Plaza de Castilla, ¿no? Cerca de donde le conocí, ¿no? O sea que en ese sentido muy interesante. A mí me pareció muy interesante conoceros y conocer un poquito de todas estas técnicas. Y bueno, lo dejo también a la opinión de los oyentes, ¿no? A ver qué piensa la gente por allí. Muchas gracias a ti, porque ha sido una oportunidad interesante que nos ha costado un poquito, pero al final ya hemos coincidido todos y creo que sí, que se merecía la oportunidad. Muchas gracias a ti, gracias, y a todos Diana. Los que nos hayan oído. Salud y hasta pronto.